que al fin queremos encontrarlo. Dime qué vamos a hacer con él. Andaba por ti, yo lo vi cuando se fue, pero no digo a dónde. Sabe Dios en qué lugar se esconde. Quizás no vuelva ya otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Se nos perdió el amor. Se nos perdió el amor. Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere. Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte, porque el amor se ofende enseguida. Queremos encontrarlo. Dime qué vamos a hacer con él. Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue, pero no digo a dónde. Sabe Dios en qué lugar se esconde. Quizás no vuelva ya otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor. Se nos perdió el amor. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, sí. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Mañana con 9 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a Dios. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. La energía lo sabe. Y siente que empezamos a vivir el fin de semana a tope. Por eso termina bien tu labor. Que has empezado durante toda la semana. Bueno, semana que estuvo cortada con el día martes, que fue el día de Santiago, pero no importa, lo importante es que estamos aquí cerrando ya un ciclo, porque prácticamente hoy es 28, queda 3 días, ¿no? 3 días para que se acabe ya el mes de julio, Empezamos agosto y la temperatura va a empezar a apretar durísimo. Hola, buenos días, le decimos a toda la gente que hasta ahora está repartiendo por las diferentes vías donde llega la señal nuestra a través de la 107.1 originando Vitoria-Gasteiz. Ebro Latina, más radio, música, más compañía para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, donde son las 2 de la mañana con 10 minutos. Un abrazo fuerte también para la gente de la 107.0. Ahí está Cañaveral, Cañaveral. Desde Pradera para el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca, incluido ya algunos barrios de la capital del Valle. Producción general de Nicky Cuervo. Quien les habla, Freddy Cortés, hace la conducción de esto que se llama el Café de la Mañana. Y saludamos a la gente que también está en los portales desde muy temprano, los chicos y chicas que están con los cristales para que esté todo impecable. Y aquellos que han pasado por acá o que nos llevan siempre a través de las www.radioeurolatina.com o a través de nuestra app Radio FM Eurolatina. Con Villamayor del Río, que siempre nos están escuchando a siempre, perfecto. Conectados tempranito. 9:11, 9:11, hoy es viernes. Hoy tendremos sobre las 6 de la tarde una retransmisión en directo. Que me confirme Jackie si es 6 o 7, nuestra gerente comercial. Para estar atenti, ¿eh? Bueno, como siempre, muchas cositas que contarles, de modo que ajuste el cinturón. ¿Qué vamos a tener el tiempo? El horóscopo, humor, noticias de Ecuador, del Perú, de la República Dominicana, actividad deportiva, el horóscopo que no puede fallar. En fin, como siempre, ya el cargamento de trabajo listo para empezar a desarrollar el Café de la Mañana. Bienvenidos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Me pasas tú criticando a tu compañera. Tus hijos están sufriendo y ya ni se quejan. Y tú te pasas la vida en cualquier esquina ahí, mirando pasar la vida por la avenida. Triste destino es el de aquel. Sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Consejo de amigo. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana con 16 minutos y empezamos de una vez mirando cómo amanece tu ciudad. E iniciamos por Bilbao. En este momento 19 grados en Bilbao, tiempo soleado, precipitaciones 2%, humedad 81%, vientos 6 kilómetros la hora. La mínima será de 18 y la máxima será de 30. Hoy en Bilbao, máximo 30, lo están escuchando. De Bilbao nos vamos para Madrid capital. En este momento 23 grados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 43%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima será de 18 grados y atención porque tendremos en la capital 34 grados como máximo. Estará ardiendo Madrid hoy. Bueno, todo estará ardiendo hoy. Y nos vamos para el otro lado, al Valle del Cauca, en Santiago de Cali, capital deportiva de América, sucursal del cielo, capital mundial de la salsa. 23 graditos, aunque algunos la quieran acabar, menos mal se les va a acabar ya el chiringuito. 23 grados, parcialmente nublado, precipitaciones el 20%, humedad 90%, vientos 8 kilómetros, probabilidad de lluvia. Mínimo 22 y máxima 34 grados. Allá aunque haya calor, hay lluvia, eso permanente. Eso está lloviendo todos los días, son cielos rotos ahí. 9 de la mañana, 18 minutos. 9 de la mañana, 18 minutos. Usted sabe que tiene nuestro servicio de WhatsApp siempre ahí presto para que nos escriban. El 691-86-8239. 632-890940. Si quieres felicitar a alguien, está de cumpleaños o una canción, o simplemente, y les agradezco mucho los que me escriben para saludarme. Continuamos con el tiempo, 9 de la mañana, 18 minutos. Estamos en el recorrido para saber cómo amanecen las ciudades que tienen el impacto de Euro Latina y el café de la mañana. Y ahorita estamos en Valencia. En este momento 29 grados en Valencia, ¿eh? Y son las 9:19. Bueno, que no va a subir mucho más, ¿eh? Porque va a estar mayormente soleado. Precipitaciones el 1%, humedad 84, vientos 11 kilómetros la hora, mínimo 24. Esto parece Santiago de Cali, con razón dice que Valencia parece mucho a Cali. 24 y máxima 31 grados será la máxima en Valencia. Nos quedamos en Vitoria-Gasteiz. Atención, dice que tenemos 15 grados, dice que chubascos débiles, precipitaciones el 92%, humedad 98%, viento 0 kilómetros, mínima 13 y máximo 30. Pero me vine abajo porque dice que hay probabilidad de chubascos, aunque sean débiles. Bueno, es lo que hay. 9 de la mañana con 20 minutos. Así amanece en las ciudades, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. A esta hora, para que sepas que tienes que sacar el jersey y también sacar el paraguas. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Ayer decía la doctora Janel Arequín, de HLK Abogados, que usted puede reagrupar a su suegra. Pregunta del día. Si usted quiere, no me dé el nombre. No, deme el nombre porque si no, no tiene gracia. Ya que la ley lo permite, atención a la pregunta del día. Ya que la ley lo permite, y sin la presión de su consorte, pareja, compañera, como lo quiera llamar, ¿usted reagruparía a su suegra? Ahí les dejo, 9 de la mañana, 21 minutos, 691-86-82-39. 691-86-82-39. 632-89-0940. ¿Usted reagruparía a su suegra? Yo dije ayer que tuve pocas suegras, pero a mí me fue bien. Pero la pregunta es, independiente de cómo le ha ido, ¿usted reagruparía a su suegra? Es la pregunta de la mañana en el café. Espero vuestras respuestas, pero ya, Y hablando de suegras, pues este man le cantó a la suegra, pero porque la quiere borrar. Dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños llegó a su regalo un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Café sabe mejor, pruébalo. Café sabe mejor. Mi amor, yo a ti te compadezco, pero tengo fundamento. Pero... a tu mamá y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar. En su cumpleaños le voy a su regalo un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El Banco Central de la República Argentina postergó la difusión de la encuesta de inflación para después de las PASO. Se trata del relevamiento de expectativas del mercado, en el que mes a mes las consultoras privadas pronostican qué pasará con las principales variables de la economía. Según explicó una fuente del Banco Central, el motivo fue que las consultoras pudiesen obtener más tiempo para formular sus estimaciones. Internacionales. China se negó a comentar la destitución del ministro de Exteriores y borró todo rastro de Qin Gang en la web oficial. El funcionario que fue destituido sigue desaparecido de la esfera pública desde hace un mes, tras un rápido ascenso. Las actividades diplomáticas siguen avanzando, se limitó a decir la vocera de la Cancillería. Deportes. Con Julián Álvarez y minutos para Perrone, Manchester City le ganó al Bayern Múnich. El ex River fue titular y el ex Vélez ingresó en el complemento de la victoria por 2-1 del equipo de Guardiola en el amistoso disputado en Japón. Espectáculos. Hugh Grant recibió críticas de actores con enanismo por su papel de Oompa Loompa en la nueva película Wonka. Sentimos que nos están expulsando de la industria que amamos, declaró el actor George Clapin. Tanto en la versión del 71 de Mel Stewart como la del 2005 de Tim Burton, los Oompa Loompas fueron interpretados por actores con enanismo. De hecho, en la cinta que protagonizó Johnny Depp fue el actor Mohinder Purva, más conocido como Deep Roy, que interpretó a todos los Oompa Loompas de la cinta. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Un cafecito. El café. Pruébalo. Buenas tardes. buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El especial concierto benéfico de Duran Duran en honor al exguitarrista Andy Taylor. Rihanna vende una de sus dos mansiones en Beverly Hills. Dwayne Johnson hace una donación al sindicato de actores para apoyar la huelga. Alice Cooper sorprende con su nueva canción White Line Frankenstein. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Nueve de la mañana con 35 minutos, 9:35. Tema del día, pregunta del día. Ya que la ley lo permite, ¿tú reagruparías a tu suegra? Tengo tres respuestas aquí para empezar. 632-890940. Dice, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Como entenderás, no voy a dar mi nombre, aunque tú estabas pidiendo. No es falta de... ¿Qué dice aquí? No es falta de valentía. Simplemente ese es un saber vivir. Y dice lo siguiente, y abre comillas. Con un tigre en casa es suficiente. Dos ya es otra cosa. No la traería ni regalada. Deme el nombre. No le dé miedo. Que lo manden a dormir en el sofá, hermano. 9:37. Me dice, hola, soy Fer. Sí, hermano, yo sí la traería porque mi suegra ha sido muy bacana. Es más, hasta me defiende a veces de mi mujer. Ella siempre me da la razón. Es que la tengo. La única que no lo entiende es ella. Ah, mira, este sí traería a la suegra. Yo le digo, como yo no tuve ningún problema, si me tocara traerla, yo la traería, claro. Seguro. No se ría así, señor productor. Yo la traería. Usted no la traería, hermano. Ah, bueno. La otra respuesta que tengo aquí, 632-890940. Dice, soy Miguel. Estoy escuchándote desde el Alto de Armentia. Aquí, currando. No, hermano. ¿Quién va a traer problemas para su casa? Ya bastante tenemos con poder domar a la hija como para traer a la madre. Ja, ja, ja, ni loco. Bueno, Miguel, mira, Miguel tiene personalidad. Por aquí bien me dice Lazo. Me mandó el apellido, este es más vivo que todos. Me dice, no, hermanito. ¿Usted qué cree? ¿Ahora quién se va a aguantar a mi mujer queriendo que traiga a la mamá? Yo creo que la doctora ayer me tira de caminar. No, ya hizo lo que la ley dice. No le echemos la culpa. ¿Sí? No le echemos la culpa a la doctora Janel Arequín, que no tiene nada que ver. Enrique me dice, hola Freddy, buenos días. Gracias a Dios es viernes. ¿Es cierto que vas a estar hoy en la comisaría? Sí, estaré en la comisaría hoy. De modo que ahí estaremos con toda nuestra salsa en la comisaría. Me dice por acá, hermano, yo me lo pensaría, porque la señora no es que sea bipolar, pero un día está de buen genio y al otro día uno no sabe ni siquiera qué le ha pasado y está totalmente en contra de uno. Y así es muy difícil, aunque han sido mejor los momentos positivos que hemos vivido, porque nos tocó vivir con ella en nuestra ciudad. Ah, mira, ahí está. Pregunta del día, 9:39. ¿Traería usted, reagruparía usted a su suegra? ¿Ah? Ahí le dejo esa pelota caliente. Ya venimos con el horóscopo. Súbale volumen. Este es el café de la mañana. Respuesta 691-86-8239. 632-890940, que es el número del WhatsApp de El Café de la Mañana. Pregunta del día, la reitero. Usted que está llegando a esta hora, ¿usted traería a su suegra? ¿La reagruparía a la suegra? Oiga, ayer tuve una satisfacción de esas que no tiene valor económico. Me subí en la ruta número 4, porque yo soy una persona que utilizo el autobús, no tengo ningún problema, yo no chicaneo, no tengo coche, pues no tengo. Cuando he tenido, pues he tenido, ahora no tengo. Ni patineta, ni bicicleta, nada. Yo monto el autobús y en el tranvía. Entonces iba para el Bar Jade, a por mis mollejitas, como siempre lo fue haciendo el pinchopote ahí. Yo cojo el autobús aquí, la Bay, y luego me bajo ahí en el Puente Azul. Y si hay mucho espacio entre la parada, entre que para un autobús y viene el otro, pues me voy caminando. Pues es una zona que conozco, viví muchos años por ahí. Me atravieso el parque y llego. Entonces, pero ayer decía un minuto. Dije, esperémosla. Pues ese minuto se convirtió casi que en cuatro. No sé por qué. Bueno, había atasco, yo qué sé. Y yo me subo en el autobús y me quedo en la parte delantera cuando escucho algo que decía así. Espero que yo le voy a decir cómo decía. Un momentico. A ver, pongámosle un poquito. Para ahí, señor productor. Decía algo así. Súbale volumen, a ver. Euro Latina es más música. Qué satisfacción, y empezó a sonar una canción de Maelo. Y entonces la chica que iba conduciendo, de rasgos latinos, pero lleva seguramente muchos años acá porque parecía de, no sé, de La Mancha, pronunciaba muy bien el castellano, de verdad que sí. Me dijo que hoy no iba a trabajar, pero que el lunes sí la podía saludar. Simplemente estoy contando la anécdota, y venía escuchando en el autobús y le pregunté que por qué. Me dijo, no, porque la música es buena. Y ya le reconocí la voz, me dijo. Ya le reconocí la voz. Y claro, ella estaba conduciendo, yo no podía estar fastidiándola ahí con mis preguntas, pero bueno, me atendió y es lo que vale. Sí, me atendió y es lo que vale. Y me dijo que sí, que se escuchaba la radio cuando le tocaba trabajar, que salía a descanso este fin de semana, pero que el lunes regresaba y que también iba a colocar la emisora, que ella les estará alternando entre la mañana y la tarde, pero me dice que siempre nos escucha, de modo que es una satisfacción grande cuando uno ve que su trabajo de alguna manera, o el trabajo del grupo, se ve reflejado y en el autobús nos iban escuchando. Muy bien, ahí está, quería simplemente compartir con esto. Reitero, 9 de la mañana, 43 minutos, la pregunta del día. ¿Traería usted, reagruparía usted a su suegra? Ahí le dejo eso. Ya vuelvo con más respuestas. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Sabe mejor, pruébalo. Marina, yo te llamaba. Matanza es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Tienes hijos, hoy gran parte de tu tiempo libre se lo dedicarás. Sabes que te necesitan y que necesitan de tu atención. A ti te vendrá bien también pasar un rato con ellos. Continuamos con el signo de Tauro. Ten cuidado con ese orgullo del que haces gala algunas veces. Pregúntate si tu motivación es correcta, porque te perjudicará más que ayudarte. Continuamos con el signo de Géminis. ¿Regresas hoy de algún lugar o de algún viaje? La vuelta se te hará placentera más que la ida. Ya tenías ganas de regresar a tu casa. Continuamos con el signo de Cáncer. Hoy podrías realizar demasiados gastos en cosas superfluas o en regalos para otras personas. De ahora en adelante debes de vigilar concretamente un poco tu bolsillo. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com. Puedes hacerlo también a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren como te

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Dos niños conversando y el uno le dice al otro: ¿y tu papá qué hace? Mi papá vive de las letras. Oh, ¿él es escritor? No, sufre de diabetes y vive tomando vitaminas A, B, C, D. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El café. Dos minutos nos separan de cerrar nuestra primera hora del café de la mañana. Dos minutos para las 10 de la mañana, 9:58. 9 de la mañana con 58 minutos. Pregunta del día. Ayer la doctora Janel Arequín, en medio de la reagrupación, manifestó que uno puede reagrupar a la suegra. Pregunta: 691-86-8239. 632-890940. ¿Usted reagruparía a su suegra? Vuelvo y te repito. ¿Usted reagruparía a su suegra? Un minuto para las 10. Por acá empiezo a recibir más respuestas. 632-890940. Me dice Miriam: hola, ¿qué tal? Buenos días, señores del café. Por supuesto que traería a mi suegra. Es muy, pero muy servicial. Y la verdad que me la paso súper guay con ella. Es una de las personas que más extraño ahora que estoy viviendo acá. La Miriam dice que sí la traería. ¿Usted traería a su suegra? ¡Caliche! Ni porque no tuviera nada más que hacer. ¡Ay, Dios! Caliche, me late que hoy duermes con Firulais. A ver, por acá, Denise dice: me lo pensaría, pero tampoco es tan mala idea, ¿eh? Es una señora responsable, mayor y que se hace querer mucho. A ver, yo por acá, Darío. Ay, Darío, otro que se va a hacer levantar hoy. Darío dice: claro que la traería, cocina mejor que mi mujer. ¿Traería usted a su suegra? Es la pregunta del día. Hoy viernes 28, 10 de la mañana en punto. Ahí está. ¿Traería usted su suegra? ¿Traería usted su suegra? ¿Está seguro que traería usted su suegra? Escríbenos y darnos tu opinión. ¿Traerías tu suegra? Ahí le dejamos. 10 de la mañana en punto. Yo vengo con más respuesta porque hay más música y hay más temas en el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, pequeña. El café sabe mejor, pruébalo.